te roban la cartera. Bartender, bienvenidas amigas, bienvenidos amigos, una noche más a Escándalo en las Ondas aquí en Radio Topo, ya sabéis, en el 101.8 de vuestro dial. Esta voz que os habla es la de Paco Magnetos. Esta noche no vengo con el funk, tranquilas, que no. No, hoy no tenemos programa especial contigo, Paco. No, que he bajado de visita. Me han dicho que venía Judith a hablar de birras y que os ibais a plimplar una San Bernardus aquí buena. Y he dicho, voy a bajar a ver qué pasa. Pues sí, como dice nuestro querido Paco, hoy tenemos a Judith Carters aquí en la birrería Escándalas Ondas, una de nuestra especialista en cervezas, que vuelve otra vez aquí a Escándalas Ondas con una cerveza de propia de este momento que vivimos, Navidades. Una San Bernardus que, bueno, nos estará hablando de la cerveza navideña. Y, bueno, pues como dice Paco, nos preparemos esta magnífica cerveza. Así es. Que tiene muy buena pinta. Sí, tiene que ser. Un poquito alta de graduación, pero bueno, me imagino que no os importará, ¿no? Queridos compañeros, ¿no? No. De hecho, nos parece fantástico y maravilloso. 10 graditos. 10 graditos, solo 10. Maravilloso. No, perfecto. Y como siempre recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, escribirnos a escandalasondas@gmail.com y si os queréis descargar el programa o escucharnos en directo, pues lo podéis hacer a través de la página web de esta casa de Radio Topo, que es radiotopo.org. Y un saludico a todas nuestras radios hermanas y primas. Saludico, hermanas. Sí, sí. Chicos. Soundtrack FM Girona, Contrabanda de Barcelona, Radioactiva de Alicante, Radio Almaina en Graná y para toda la Galaxia, Ovejas Negras y Radio Encadenada. Qué bien lo hace cada día, lo sabes. Me sabe mejor, ahora ya me las sé todas. Pero lo hace de tirón siempre en el mismo orden, si no se le va. Sí, lo tengo que hacer de arriba abajo. Sí, es como hacía Rubén Blades con el Pedro Navaja, que lo echaba de tirón o si no, no sabía por dónde iba. Pues venga, comenzamos con el programa de hoy, ¿ok? Así que venga, vamos con la birrería Escándalo en las Ondas. En nada, nos ponemos en contacto con Judith y mientras tanto mi compañero hace los honores, como siempre, hable esta magnífica San Bernardus. Dale, dale. Y comenzamos, venga. Venga, abre, con venga. El tanga de Papá Noel para esto. Venga, abre, abre. Vamos con ello. ¡Qué color! Odio mi estás brillando e sento la risa. Cano muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo. Sono un sogno di me stesso. Ottimi di ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è nessuno parli, mi sento girar tutto, o è chi nella mente mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Compañero, ¿cómo? Oh, está muy buena esto, ¿eh? Hola, pues nada, nuestro compi ya ha hecho la magia de los botoncicos y ya tenemos a Judith al otro lado de la línea. ¡Buena tarde, Judith! ¡Buena tarde! Oye, ¿que habéis empezado ya? Es que no. Es que nos hemos adelantado un poquito. Ya siempre me espero. Nos puede la ansia. Es que joder. Es para tener un poco ya de algo de perspectiva respecto a qué hablar y cómo. Así, entiendo, bueno, oye, siempre me espero un poquito. Hoy hemos dicho que vas a presentar una cerveza navideña, nos vas a hablar de la cerveza de Navidad, así que eso. Tú misma y luego también la San Bernardus que tenemos aquí, que tiene una pintaza excepcional, así que venga, tú misma. Mira, cuando planteé, cuando nos llamamos siempre para preparar el programa y tal, pensé, joder, cerveza de Navidad, aunque todavía faltan unos días, pero como ya están las lucecitas y el Corte Inglés y toda la movida, digo, pues vamos a hablar de cervezas navideñas, porque realmente es todo otro gran grupo de cervezas. Más que un grupo de cervezas, son ediciones especiales que sacan muchas marcas, ¿vale? Uh-huh. Tanto los belgas como ingleses, o sea, es como bastante común sacar una cerveza por Navidad, ¿vale? Incluso la cerveza del Montseny, que hemos hablado algunas veces por aquí, sí. Tienen una Winter Ale, que Winter Ale, Christmas Ale, es el mismo tipo de cerveza. Lo que pasa es que vende más ponerle Christmas, ¿vale? realmente. Cosas del merchandising. Hombre, a ver, es que claro, o sea, hay una parte de merchandising y de momentos para tomar cerveza que se tienen que tener en cuenta. Así tenemos es. El veranito, tal, que esto ya lo tenemos, ¿no? Como súper asimilado, pero luego, ostras, estas cervezas de alta graduación y tan curradas, tan complejas, sí. Pues yo creo que la complejidad de la Navidad acompaña mucho, ¿no? Efectivamente. Que hoy estamos haciendo triplete, ¿eh? Porque estamos haciendo Navidad y cerveza de Navidad. Y haremos una canción súper bonita, que también tiene mucha complejidad, además. Espera. No me anticipo. Eso luego lo explicas, aquí los compañeros no lo tienen tan claro. Pues yo os lo explicaré por qué hemos elegido tanta complejidad. La Navidad en sí es muy compleja, ¿vale? Para todos. Todos tenemos nuestras contradicciones navideñas, ¿vale? Así es, sí. Pero no se nos escape pues que para las cervezas es un momentazo, ¿vale? Estas cervezas de Navidad, las grandes marcas las elaboran en otoño y a veces lo que se hace es sacar al cabo de un año y pico, o sea, por Navidad, pero del año siguiente. Anda. Llevan normalmente una guarda larga en botella. Hay marcas que la sacan que la elaboran en verano y la sacan en Navidad, pero normalmente se tarda como un año en tener esta cerveza a punto. Nada de barricas ni nada, en botella, se hace una guarda en botella. Que la San Bernardo, para mí, es la cerveza más top de Navidad. Así es. Sí. Si me pides qué Christmas Ale había soñado yo para el programa de hoy, la San Bernardo. Pero os comenté, hostia, una Christmas Ale cualquiera, porque tampoco sé muy bien qué podéis encontrar, ¿vale? Claro. Y cuando me propusiste la San Bernardo, pensé, coño, este es el primer deseo de Navidad. me lo pido. Ya me toca la lotería, joder. Es que pasé por el cervecero y me recomendó esta. Concretamente tenía varias de Navidad y demás, pero dijo, este San Bernardo, y además me comentaste que era de las mejores, así que, bueno, que menos. Vamos es de las mejores. Y aparte me liga muy bien con el programa anterior que hicimos el mes pasado, que hablamos de las cervezas de trapistas y de monasterio. ¡Oh, bendito sea! Vale, pues esto justamente es tiene una historia, la brewery de San Bernardo tiene una historia un poco larga, pero que os voy a explicar porque también es muy bonita, ¿vale? A ver. Y bueno, esta cervecera es belga, ¿vale? Pero estaba en el lado francés. Ajá. Y con los franceses para las religiones, ya sabéis que a principios del siglo pasado pues hicieron algo muy bien hecho. Y pues nada, no les gustaban mucho los curas. Normal. Y esta gente pues tuvo algo que emigrar un poco. Sí, igual, pero duró menos aquí, digamos. Yeah. ¿Vale? Allí tampoco hubo, bueno, sencillamente estos monjes pues se fueron en el cantón flamenco, en la parte alemana, digamos, de Bélgica. Ajá. Y ahí montaron su le llaman refugio de Santa no sé qué de la Madre de Dios de San Bernardo, ¿vale? Ajá. Porque no era un monasterio, no se fueron a un monasterio, se fueron como una granja, ¿vale? Ajá. Y ahí, pues como no tenían los aparatos para hacer cerveza, empezaron a hacer queso. Realmente el queso y la cerveza tienen mucho más a ver que casi la cerveza y el vino, ¿eh? O sí, sea, a nivel de tipo de fermentación y tal. Sí, aparte sí, que maridan de cojones, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Bien. Sí. Pero bueno, tiene mucho que ver. Entonces se hicieron monjes queseros, ¿vale? Y luego hay muchas abadías que hacen cerveza y hacen queso, porque en Bélgica yo estuve en varias que comprabas queso y cerveza. Exacto. Sí, sí. O sea, es como muy razonable hacer las dos líneas, ¿eh? O sea, bueno, es que San Bernardo en este momento pues solo hacía quesos. Hasta que en los años 40 creo que fue, no me sé la historia súper tal, porque para eso está Wikipedia, ¿vale? Pero bueno, remontaron otra vez la brewery, pero claro, no era cerveza de abadía. Con lo cual, ellos que sí que habían sido monjes trapistas, cuando se fueron al lado alemán, pues ya no eran trapistas. Ajá. Y encima, bueno, cervezas trapenses eran la orden del Cister, pero como muy radicales en la religión. Para ellos los Cister eran demasiado progres, imaginaros, ¿no? Sí. Eran más radicales. Bueno, total, que sobre los años 40 o 60, ya de este siglo, ya bueno, del siglo pasado, es que yo soy del otro siglo y me lio. Nosotros también. Vale. Pues, bueno, se pusieron a hacer otra vez cerveza, pero claro, ya no eran trapistas. Y encima, cuando en los 90 sale la norma, y que ha sido ratificada últimamente, que si no está hecha por monjes trapistas dentro de los muros, que encima los curas pueden beber una cuota pequeña, ¿vale? Total, que esto no les gustó, y van por libre. Pero no deja de ser una cerveza realmente de receta de abadía. Ajá. Y con una levadura desde 1942 que usan la misma, la reproducen. O sea, tenemos una cerveza de abadía sin ser de abadía. Y esto me encanta, estas contradicciones me gustan mucho. Ajá. Es una Belgian Strong, igual, de las que hablamos el otro día con la Chimay Azul hace un mes. Oh. Es una cuádruple, pero si veréis, no sé si os la estáis tomando de la botella o os la habéis echado en un cali. Nosotros siempre la echamos en vaso de cristal. No vaso podemos de cristal. Vaso ancho. Sí, es que lo de los cálices aquí no dura mucho, que se rompe. Bueno. También, también tiene un sentido como muy muy místico, litúrgico, ¿eh? Lo de echar estas cervezas en cáliz, ¿vale? Sí. Es santo grial, ¿no? Te sientes un poco ahí más cerca de Dios, si cabe, ¿no? Entonces, así es. Bueno, yo tengo mi cáliz de Orval comprado en la abadía de Orval y la cerveza Orval la bebo en mi cáliz de Orval. Es que es así. O sea. A mí, o sea, los cerveceros, las cerveceras realmente tenemos estos tics frikis que nos hacen únicos. Sí, ¿eh? Es así. Somos un poco, en fin, bueno, sí. Bien, especialitos, bueno, claro, somos especialitos. ¿Sabes? Es fetichista con lo que... Sí, hablabas el otro día de la forma del vaso, un poco, en consonancia con el tipo de cerveza que vas a beber, exacto, cómo tiene que subir la espuma o no, cómo tiene que oxigenarse la cerveza, y tiene que ver mucho con estas cosas, sí. Y esas cervezas tan alcohólicas, pues esto del tipo así cáliz les sienta muy bien, claro, porque se disipa un poco el alcohol, claro, y realmente el circuito de estas cervezas llevan bastante carbonatación, uh-huh, está bastante tiempo en botella refermentando, se les echa más azúcar y tal para tal efecto, con lo cual son alegres a nivel gas, sí, que con cervezas de mucho alcohol modernas es bastante jodido porque son más densas. Esto yo creo que es un equilibrio absoluto de todo, absolutamente de todo. Entonces, ¿de dónde viene la complejidad? Bueno, es una cerveza de color así marrón oscurito, caoba. Oh, como veis, la espuma es en formita de crema, no es una espuma de burbuja fiery. Aguanta, es muy cremosita. Aguanta bastante. Rápido. Aguanta, sí. De un color crema, no es color blanco, ¿no? O sea, ahí te está diciendo ya muchas cositas del tipo de malta que lleva, ¿no? Sí. En aroma, no sé si lo podéis, es que hablar de aroma por radio es un poco complicado. Sí, pero bueno, también, ¿no? Tenemos delante la misma cerveza, sí. Exacto, algo como tú tenemos la misma, si la le hacéis así unas pequeñas olidas, no sé cómo se dice inhalaciones. Sí, exacto, sí, por nariz, sí. Es como súper especiada, sí, ¿vale? O sea, a mí, no sé, me aporta mucho fruto seco, anís, rollos anisados. La estrella de anís aquí es súper presente, por lo menos. ¿Lleva avena esta cerveza? Sí, ¿no? Sí, normalmente llevan algo de trigo o de avena. Sí. Normalmente sí. Sí, huele un poco a platanito, eso suele ser cosa. Muy bien, muy bien. Es que esto es la levadura. Aquí es donde, como se manifiesta mejor la levadura. Ajá. Este tipo de bananas, este clavo, todo esto, es que son cervezas que aquí la levadura le da todo este carácter. Es muy chulo a mí, o sea, es un... A ver, hablo muy poco de la levadura normalmente, porque es como otro nivel, ¿no? O sea, es el segundo nivel, ¿no? El primero es lúpulos, maltas, pero la levadura, ya que lo habéis hablado, ahí aporta muchísimo. Esta complejidad se la da la levadura, ¿vale? Uh-huh. Muchas veces pensamos en aroma especiado. Podéis pensar que normalmente se le asigna a la levadura este trabajo, ¿vale? No es que lleve especias, en este caso también lleva especias, ¿eh? Ah, pues el tipo pero de muchas levadura, veces este carácter, por ejemplo, en las de trigo alemán, se nota mucho la banana y el clavo, es una de las características, y se lo da la levadura. Yo pensaba que se lo daba el que estuvieran hechas de trigo, pero claro, no es solamente eso, pues. No, el trigo más bien en las alemanas sí que le aportan el puntito de acidez y de frescor, ajá, aparte de una espuma abundante. El trigo es especialista también la avena en trabajar bien la espuma y en aguantarla. Y es verdad que la levadura por sí sola aquí sí que aporta mucho, mucho, mucho carácter especiado, pero es verdad que combinado con el trigo lo manifiesta más. Ajá. Digamos que la levadura es la espina dorsal, ¿no? El centro de operaciones de todas las cervezas, y realmente le marca el carácter en las neipas, es extraordinario la levadura New England. Los lúpulos darían afrutado, pero es que con la potencia de las levaduras lo realzan. No es un realzador, es el potenciador. Oh. Y ahí aparte hace el ingrediente propio, es acojonante. O sea, es una cosa estamos que... hablando solo de aroma. Sí, solo de aroma. Cuando vamos a sabor, que es eminentemente dulce. Sí. Es afrutada. Sí. Incluso afrutada, a fruto seco. A mí me da algo de castaña, incluso, el primer sorbo. Pero también tiene un cierto sabor agrio, ¿no? También, aparte de que sea dulce, de a mí me... agrio, ¿no? O... como acre, como yo... un poco, más que todo, igual un poco picante. O picante, no sé cómo, pues, decir, no sé cómo describirlo, sí. Agrio, picante, sí. No sé. Lo has dicho muy bien. Ahí agrio no debería estar, no debería estar. También puede haber algún problema alguna vez. No es una alámbica. En una chapa mal exacto, no puede ser, ni una Red Flanders, ni nada de esto, ¿eh? No debe ser agrio, no debe ser ácido, pero es verdad que el punto este picante que dice... Sí, un poquito picantita sí que lo tiene que tener. Y lo, ¿vale?, tiene además muy bien controlado. Exacto, o sea, sí. Tampoco se pasa. No. Es como aquí el lúpulo no está presente, pero es verdad que en retrogusto... algo sí que hay de un pequeño amargor, una puntita pequeñita. Es que es una cerveza tan dulce, incluso el retro, que te da un poco de chocolate o de fruta confitada, de orejón, esto ya es, vamos, para nota, ¿eh? O sea, sí, pero hay otras cervezas que suelen tener más marcado el chocolate, el regaliz, el dulce, las pasas, ese tipo de cosas, lo suele tener igual otra. Esta cerveza, la verdad, es que no peca de eso. Está muy bien compensada, el dulzor con el picantito. Es balance puro. Sí. Es balance puro. Sí, sí. Porque también es muy dulce, pero no te empalaga del todo. O sea, no. Bueno, decir... Tiene una cuádruple, una Belgian Strong Ale, hostia, bueno, son 10 grados. Eso te iba a decir, que no hemos dicho los grados, pero que son 10 grados, amigas y amigos. Son 10 gradazos. Es una birraca ya, ¿eh? Que es, que, es un birrote. Que te salga una cerveza así y que no sea alcohólica, yo lo considero un milagro. Exacto. Porque hay gente que se lanza a este tipo de cosas. ¡Aleluya! Y dicen, no, es que dicen 10 grados, 8 grados, 12, no sé qué, míralo que es un birrón. Y la pruebas y se te está metiendo el alcohol hasta la nariz. Hasta arriba y no te deja saborear el resto de la cerveza. Exacto, o lo notas muy muy muy atrás o muy tarde, ¿no? Pero esta cerveza la verdad es que está muy bien balanceada. Para está muy bien metida, a ver, sí. Esta gente sabe muchísimo, ¿eh? O sea, los belgas ahí nos dan pero vueltitas sí, a todos, ¿eh? Sí, y es verdad que no tiene el carácter este torrado, tostado, es más bien caramelizado, o sea, que viene un chocolatito. Muy suave. Pero bueno, me gusta que haya sacado Pablo el tema de la levadura, porque ahí es ingrediente principal, ¿vale? Pues además es una cosa a la que no le prestamos nunca tampoco atención. Bueno, yo por lo menos quiero decir, ojo, es una de las partes principales en la para cuando rellenamos fichas en los campeonatos de cerveza, que hacemos el feedback para los cerveceros, porque, insisto, los campeonatos de cerveza nacen del ánimo de mejorar las cervezas, ¿vale? No de competir, que está muy bien, o sea, medirte, ¿no?, con tus compañeros está muy bien, pero el ánimo es de dar un feedback al cervecero para mejorar. Por eso el juez fustigador a mí no me gusta nada, me gusta el juez magnánime que ve las partes buenas de la birra. Sí. ¿Vale? Pues bueno, la levadura es uno de los campos que nos entretenemos más, porque pero es verdad que para estar hablando de cerveza y así a nivel más general, yo siempre la dejo un poco aparte, a no ser que esté como muy muy presente, porque tampoco quiero liar a la audiencia, ¿vale? Pero ahí es generoso el trabajo de la levadura y la gente lo tiene que notar, y me ha encantado que lo habéis notado antes que yo hablara, con lo cual no sé si me estáis ya jubilando o qué, pero no. Oye, una cosa, no sé a qué temperatura os lo estáis sirviendo. No está fría, está fresca. Está fresquita, sí. Vale. La saca el sur. Cerveza se debería servir a 8 grados para poder llegar a 12 en la toma. Sí, puede ser. ¿Vale? Sí. No tenemos termómetro, pero vamos, sí. Ya la saca un poquito antes de la nevera. O sea, entre que vienes a la radio, sí, más o menos podría estar por esa. O sea, ya veo que vamos avanzando, en nuestros conocimientos. Sí. Es que muy fría, es que muy frío. Esto es cagarla, no. No, es cagarla, porque tapas la complejidad esta que estamos hablando. En general, ya os lo dije, hay una norma no escrita de cerveza muy rubia. Se le permite un poco más de frío. A medida que la cerveza oscurece, Hombre, vamos a levantar la temperatura. Si no es una gran cru, ¿no? ¿Perdón? Si no es una gran cru. Si no es una gran cru, sí, por eso digo, salvo excepciones, claro, claro. Eso es una norma anticientífica, sí. Pero a mí todo lo anti, como me pone bastante, pues la uso, sí. y sirve bastante para el gran público, bueno, oh. para de color y de grado, pues de menos a más, ¿no? Oh. Hostia, ¿me dejáis explicar una anécdota de un juez japonés? Venga, dale. Le dije, estábamos en Bélgica en el Brussels Beer Challenge hace un par de meses, un mes y medio o así, y le dije, oye, ¿tú no coleccionas? Bueno, no, un compañero le preguntó, ¿tú no coleccionas nada? ¿Y sabéis qué dijo el tío? ¿Qué? Hostia, pues ahora que lo dices, sí, colecciono cervezas de toma, temperatura de toma de cervezas. Y se me estaba olvidando, porque estábamos en un pub, dice, y gracias por preguntármelo, porque se me estaba olvidando. Y el tío nos saca un neceser con su liturgia, lo abre y saca como una funda de puro, lo abre y había un termómetro y se tomó la temperatura. Cállate. Y luego en su libreta lo apuntó. O sea, tío... Las temperaturas mide, en las que va tomando la cerveza. Mide todas las temperaturas que le sirven las cervezas en... Bueno. En los pubs y en los bares. Bueno, chicos, ya sabéis, para los próximos programas... Yo me siento menos... Somos menos raros ahora, ¿ves? Somos muy menos raros. Es que es la mujer más normal del mundo. ¡Hostias! Y me gustó, ¿eh? O sea, no te creas, pues es diferente siempre. Pues tampoco... O sea que mira, imagínate el japonés. Hay raricos para todo. Sí, sí, sí. Hay raricos para todo. Sí, y ahora... Sí. No quería ligar el tema, pero quiero mandar un saludo, si puedo. Sí, claro, por supuesto. A los amigos de Burinot Radio Gabá, que nos escuchen siempre. ¡Hombre! Esa peña y... Sí, además los entrevistamos aquí hace poquito, porque cumplían el... Sí, porque era su aniversario también. 25, sí, 25 años. Sí. Es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Ahí nos hacemos mayores todos. Pues me comentaron que hoy estarían al caso, no sé qué. Digo, hostia, va, pues vamos a mandar un saludazo. Entre radios esto mola. Sí, claro. ¿Qué os ha parecido esta cervecita de Navidad? Exquisita. Brutal. Exquisita. Yo me tomaría otra, pero no tenemos más. Es que yo ya... Aparte que no tenéis, yo siempre, no sé, me toca hacer un poco el papel de responsabilidad con esas cervezas, ¿eh? Hombre, pero bueno, yo también me tomaba otra, ¿eh? Sí. Hombre, son cervezas con mucha graduación. Igual a ver cómo terminamos el programa con otra más. Y luego es que la San Bernardús es una cerveza, claro, de las que tienen las normales, la verde, la naranja, la azul. Quiero decir, son unas birras que no fallan nunca. Yo las he bebido muchas veces y entonces normalmente, si hay alguna que no conozco, intento probar cervezas que no conozco, pero la San Bernardús son cervezas pues como la Gudal o como, yo qué sé, pues birras que no te fallan nunca, ¿no? Que... Totalmente. Es más, si alguna no te gusta, seguramente no es la cerveza, eres tú. No, eso está, o sea, clarísimo. Si no te gusta esta cerveza, es que no te gusta este tipo de cerveza, o sea... Exacto, ¿sabes? Está claro. Hay que darle margen porque seguramente te acabará gustando. Sí, la cerveza tiene esto. El problema de esta sección es que cuando traemos una cerveza tan buena, ahora que yo estoy probando una cerveza que es... industrial, sí. Dices, menuda mierda. La industrial de Zaragoza, digamos. Sí, la industrial de Zaragoza. El cambio es brusco. Tienes unos momentos de toma, ¿eh? Yo no estoy en contra, ¿eh? Sí, sí, pero yo tampoco, obviamente. Esto es como la música. Las cervezas es como la música. Hay una birra para cada momento. Exacto. Es así. Oye, que yo a veces en la intimidad puedo escuchar Shakira y todo, pero coño, no me jodas, ¿sabes? Ya. Y yo he bebido cervezas calientes. No pasa nada, la vida es así. Aquí hemos pinchado a Desmond Dekker y luego a Rafaela. A ver, los contrastes nos van. Sí. Sí, señor, bueno, pero Rafaela es de las mías, ¿eh? Claro, no, sí. Bueno, sí. Hablando de música, también has elegido un tema que dice que es complejo, sí. Y los compañeros entienden que es complejo. No, y este ahora tipo, te yo necesito explicación, por pero favor. Es Jacob Miller, ¿no? Sí, sí. Jacob Miller, pues es que a Jacob Miller lo pinché yo el año pasado porque hicimos aquí en Escándalo en las Ondas un especial de purrias navideñas donde trajimos nuestros reggaes y yo puse a Jacob Miller, no me acuerdo si era esta canción o cuál, no me acuerdo ya, pero yo puse a Jacob Miller, hay que reivindicarlo. O sea, es imprescindible. Sí, sí. Sí, sí. Tanto como, como la Navidad, sí, que sí. nos gusta y no nos gusta, pues esta canción pasa lo mismo. Es así, es como el cardo con bechamel y el cordero que se come aquí. Es así, Judith, tendrías que ver la cara de mi compañero cuando lo acabas de decir. A mí es que no me gusta nada esta canción. Pero bueno, a ver, ¿no te gusta una... esta canción? Hostia, pues no. A mí me gusta mucho, porque realmente tiene una crítica dentro. Habla de pobreza, de miseria, que yo no puedo comprar ningún juguetito y me cago en la Navidad. Realmente no se acaba de cagar, pero es una crítica durísima. Ay, me falla a mí el inglés, me ha culpado. No, sí, a mí también me falla, pero está el Deep Translate, que siempre sirve y traduce muy bien. Y yo, desde hace mucho tiempo, muchas canciones que no acabo de pillar, pum, lo meto ahí y digo, coño, es mucho más interesante de lo que... Pero es que aparte Jacob Miller, tío, o sea, murió muy joven, con 27 años, y en el año 78, cuando es del club, canción, fue una realmente una pasada, murió al cabo de dos años, y fue una pérdida terrible, porque es que, joder, se presentaba con una gira mundial con Bob Marley. Bueno, estaba a tope con Inner Circle, bueno... Apuntaba maneras. Y mira que a mí lo más moderno y tal, hostia, a mí me llega a rayar mucho. Pero este tío yo creo que es diferente a todo, por eso digo, es complejidad pura. Como la cerveza de hoy, como la cerveza de hoy. ¿Cómo engancha una cosa con otra? ¿Cómo hila, Judith? No, pero es que yo intento darle sentido a las cosas. Claro que sí, muy bien. Pero yo lo creo, yo lo pienso. A mí gente me dice, es que te tiras a la piscina en todo. Digo, pues que yo realmente lo vivo. A tope. Luego que lo creáis o no, pero es mi verdad. Hay que tirarse. A veces es diferente, pero os lo juro que. Y cuando llega Navidad siempre escucho esta canción. Aparte, Quique me hizo un álbum muy bonito de Navidad porque sabe que la odio y así por lo menos en reggae me funciona. Bien ahí. Oye, ¿qué te iba? Antes de que despidamos, yo te iba a preguntar, ¿a Quique te lo vas a llevar a Colombia? Pues... Porque te vas a Colombia, ¿no? No descartes. Hombre, a ver, otra cosa tampoco tiene que hacer, ¿no? Pues claro. Pues exacto. De hooligan aparte, de la jueza, animal. No. Y aparte, no, es bastante normal que los jueces que vienen de muy lejos y van a... Cuando vienen a Barcelona y tal, a veces se traen pues a sus mujeres o a sus novios o a sus maridos. Y la verdad es que lo estamos planteando, la verdad, porque vamos a un sitio muy bonito a juzgar cervezas. Y mola mucho es eso. Es una copa muy bonita que te dan mucha... Juzgas pocas horas, luego te dan mucha naturaleza, mucha fiestón. Buah. Y tal. Y la filosofía es muy chula, por eso quiero ir. ¿Quién no quiere ir? ¿Quién no quiere ir a eso? O sea, es que, no, vamos a ver. Sí que quiere ir. Claro. Lo que pasa es que, claro, ya. Yo voy con todo. Tú vas con todo, pero él no, claro, ya. Yo y él entiendo. No, entonces... Y está en Colombia, no está en Tarrasa. Claro. Sí, aparte, bueno, Santa Marta, aparte que mira Jamaica, o sea, es Caribe total. Yeah. Y en esto estamos. No es un no rotundo. De momento se está trabajando en ello. Bien, estamos trabajando en ello. Bien. Yo escribo muy fuerte, es la pregunta del millón, me la hace todo el mundo. Es muy fuerte. No, hombre, a ver, hostia, yo es que cuando vi lo de eso, de que Colombia, pues que ibas a Colombia, digo, hostia, a mí me... Claro, porque dices, hombre, ir a Bélgica, ir a tal, pues sí. Dentro de lo que cabe, dices, hombre, pues que es que no, son 2-3 horas, ¿no? En avión, sí, en avión pues, bien poco. Bien, pero sí. Claro, hostia, para ir a Colombia, ahí de jueza del Festival de Birras, hostias, ojo, que claro, ahí... Claro, muy fuerte. Y he declinado... Mucho. He declinado Brasil, porque no puedo por fechas. En marzo no puedo ir. Oye, que sí. Que Paco tiene la agenda libre. La agenda la tiene libre, ¿no? Seguro. La tengo libre seguro. No puedo, seguro. No, hostia. Puedo. Hostia, es parte de mi trabajo, pero claro, hostia, dejas de hacer muchas cosas. Ya, no se puede llegar a todo y Brasil está muy lejos. Bueno. He tenido que decir que no, pero a Colombia sí que voy. Venga, y seguramente acompañada. ¡Ole! A tope, muy tía. Muy contenta. A montar a Esbolo de Escatalá y... calla, no. Que se venga con la banda. No creo. Bueno, y Bolo de Escatalá también, ¿no? Ya que hablamos. Sí. Venga, vamos a hablar un poquito de los Escatalá. Febrero. Sí, el último. Me gustará porque la sala está para del 62. Sí. Que es lo que era Estudio 54 cuando era joven. Hostia, eso. Está municipalizada, es muy chula. Lo han pillado tres o cuatro cooperativas, la gente del Upload, la gente del Saint Louds y alguien más, y se está gestionando desde cooperativas. Oh, es, joder, es qué muy guay. Guapo, o sea, será nuestra sala, tío. Oh, qué guay. ¿Y de tamaño qué tal es? Será grande, ¿no? 1.500 personas, estaba guapa. Hostia. Oh, no está mal, 1.500 personas, está muy bien, ¿no? Hostia. Antes era de 2.000, pero con los aforos nuevos, pues, ya. Es esto. Sí, está muy chula. O sea... Y bueno, se ve que está... Yo estuve en la sala pequeña hace poco, en la fiesta posterior del último bolo de Fundación Tony Manero, en la fiestita, y la verdad es que estaba muy guapo, sonaba muy bien y tal. Espero que la sala también, pues los equipos bastante nuevos y tal, o sea que... No, yo tengo una, o sea, tengo unas ganas de este bolo también, y este sí que en principio es definitivo, o sea que... Ya sé, sí, el que quiera despiden. Que acuda y el que no... Exacto, igual no los vea nunca más. Porque la cuestión es que antes pues hacían conciertos guapos de fin de gira, y este en principio es un adiós hasta que les dé la gana, pero es un adiós, o sea que... Uh-huh. Si os lo estáis pensando, chicos, ya ¿no? Sí, podéis. Sí. Además, sí. Sí, además luego la sí. Fiesta, ¿no? Pincha el sheriff, hay DJs, sí. O sea que... Charlie Brown, sí. O sea que... Que por cierto, esta mañana me llamó Charlie Brown y también por otras movidas y me ha preguntado, ¿va a ir Kiki a Colombia? Digo, joder. Que yo voy a Colombia, que es la noticia, no me jodas. Igual es que todo el mundo le quiere hacer algún encargo para que le traiga alguna estatuilla pues o algún... Pues igual sí, yo os digo que va a ser que no. Había que hacer el chiste. ¿Qué, había que hacerlo, pues. ¿Qué hora tenemos? Sí, perdón. Ya que menos 20, sí. Ya hemos cortado. Me lo como todo. Joder. No te preocupes, para eso estamos aquí. Encantado de tenerte aquí, como siempre. O sea, que eso, nada, Judith, ya despedimos. Ya no. ¿Sí? Oye, que hasta el año que viene, porque claro, ya la próxima vez que te escuchemos aquí en Escándalo de las Ondas ya será para enero. Ya será para enero, sí, a ver si me tocará hacerlo desde Colombia, ya veremos. A ver, no sé, pues bueno, puede sería una conexión. Pues puede estar. Tenemos que puede ir a los estudios centrales de Radio Topo a hacer la conexión, pues, para que salga bien. Ya ves, tío, yo desde la playa. Yo tengo curiosidad por saber de las cervezas de ahí, porque claro, yo todo lo que he probado ahí es malo, pero claro, yo no he probado una mierda, ¿no? Pero quiero decir, tiene que haber cosas buenas, ¿no? Curiosidad. En Centroamérica, ¿no? Panamá, bueno, todo lo que es Centroamérica se está currando fuerte. Y México, pues evidentemente va por delante, y Argentina en el sur, pero en Centroamérica están despegando muy fuerte, o sea que en México, voy a ver qué en México pasando. Siempre ha habido cositas. Ojo. Pues ya lo explicaré. Pues si te parece, el próximo programa hacemos un especial de cervezas latinoamericanas, ¿te parece? Sí, perfecto, genial. Vale, sí, sí, pues bueno, conocemos así un poquito, sí, lo que claro. Hay por esos lares. Perfecto, lo será antes de irme, imagino, pero... Vale, ¿nos pero sí. Recomiendas alguna cerveza o hacemos una cata aquí, como hicimos la otra vez con las SIPAs? Bueno, ya lo hablaremos. Bueno, ya lo hablaremos. Sí, lo hablaremos, claro. Pero sí, podríamos hacer así un poco de charla de sensaciones que tenemos del otro lado del Atlántico y a ver qué pasa. Vale, perfecto, sí, pues... Me parece muy bien. Vale, genial. Pues seguimos genial. En contacto. Oye, muchas gracias muy por bien. Estar aquí una vez más. Felices fiestas a todos y a todas. Igualmente. Venga, Judith, nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Vale, venga, salud. Chao. Muchas gracias. No, bueno, espera, una cosa. El tema. Vamos a presentar el tema y lo ponemos, ¿no? Sí, ponerlo ya. De Jacob Miller, We Wish a Merry Christmas para todo el mundo. Pues venga, vamos con ello. Yeah. Judith, venga, un abrazo. Cuídate chao. Mucho. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Christmas on a broke pocket day. We wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. We wish you a Irie Christmas. And a dance a new year. Great tidings, Natty Jane bring you. Great tidings, Natty Jane bring you. Great tidings, Natty Jane bring you. And a dance a and a happy dancer. We bring you a Irish Christmas. We bring you a Irish Christmas. We bring you a Irish Christmas and a dance all New Year. You love up your rub up on a Christmas. You rub up your scrub up on a Christmas. You rub up and you dub up on a Christmas and a dance all New Year. Not even one cent to buy a little toy. We dance and rock it to the ice mass. We rub it and scrub it to the ice mass. We rub it and dub it to the Christmas. Pan a broke pocket this year. Everybody gonna jump in pan a shouting. Everybody gonna jump in and a shouting. Everybody gonna jump in and a shouting. And Ben Johnson dear, we wish you a Irish Christmas. We wish you a Irish Christmas. We wish you a Irish Christmas. And dance all day. Everybody in the dance all singing. Everybody in the dance all rocking. Everybody is skanking and a rocking. And a broke pocket. Scrub up and a skankin'. We skank and a rockin' and a movin'. We move and a rockin' and a dubwise. And a happy new year. We wish you a Irish Christmas. We wish you a Irish Christmas. We wish you a Irish Christmas. And a happy dubwise. We wish you a Irish Christmas. Habéis escuchado a Judith Carter aquí en Escándalo en las Ondas. Aquí los compañeros vuelven de nuevo. ¿Os ha gustado la cerveza? ¿No? A mí me ha parecido maravillosa. Nos ha encantado. No he visto la luz, pero la castaña estoy a punto de ver. Magnífica explicación, como siempre, de Judith Carter. Maravilloso. Muy bien. Tener una profesional. Aquí. A ver si la semana que viene, el año que viene, ya en enero, la volvemos a traer aquí en el programa con cervezas de ahí, de esos lares, Latinoamérica, y a ver qué nos cuenta. Si le sobra sitio en la maleta y uno pequeñico aquí en Zaragoza que se ha ofrecido para ir en la maleta a Colombia, pues y volver embutido. Pues ¿Aún tirías metido en la maleta, ¿eh? ¿Aún tirías? Envidia, ¿no? Y pues nada, venga, vamos a continuar con el programa. Teníamos alguna cosa más que presentaros, pero se nos ha cortado bastante el tiempo. David Herrería ya sabe cuándo empieza, nunca es cuándo termina. Así que, bueno, pero es un placer también tener un programa dedicado a la cerveza artesanal que tanto nos gusta. Así es. Sí, teníamos más cosas para poner, pero bueno, creo que nos caben un par, pues un par pondremos y os vamos a dejar con la familia Torelli de aquí de la península, pero el tema tiene aires latinos. Oh, ya que estamos ahí, pues vamos a seguir ahí. O sea, esto pertenece a los ritmos calientes, ¿no? Sí. Venga. Pues venga, vamos con ello. Familia Torelli, sopla de nuevo, ¿no? Se llama. Soplando sopla, estamos. Soplando estamos. Thank you. Oh, mami, desde que bajó Paco a hacer el especial de funk, no sé qué está pasando aquí. La gente se pone los pelos afros. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, es que hablábamos de la familia Torelli y ya salió toda la familia Torelli. Que también es otro, pues es un disco completo. Del año 2004. O sea, pues, Peña lleva de muchos años dándole. De hecho, caña. La semana pasada, justo. Bueno, de hecho, mientras estabas haciendo el especial, llegó, ¿sí?, llegó un mail al correo de Escándalo desde Valencia. Anda. Un miembro de los Bandits que era Afro Skin. Tenía tupida melena y estaba encantado con el programa. Hombre, ¿sí? me alegro. Pues mira, me alegro que lo disfrutases, querido amigo. Pues bueno, querido compañero. Hablando de los Bandits, vosotros que tenéis mejor vista que yo veo un poquito mal, el 16 de diciembre, la semana que viene. Dale, Paco. En ¿Dónde? Toca de Bandits, Jamaican Jazz Lovers. ¿Y qué más? Si la Fricativa Sonora me parece por ahí, más. Dale. Jamaican Jazz Lovers, los Bandits, y luego. ¿Quién más tenemos? No leo más. Pinchadiscos, Natural Groove Brothers, de Alicante. La Bandits Crew, me imagino que serán miembros de los Bandits, de Castellón. Y Breda Crew, la gente de Breda, hombre, los amigos de Valencia. Un saludo para la gente de Breda. Y esto será. Llevo sus camisetas con gusto y placer. Sí, esas camisetas de Breda también. Camisetas bien chulas, sí. Hay que decirlo. Que esto dentro, esto es la semana que viene, día 16, en Mediterranean West Coast Ska Showcase. ¿En concretamente dónde? Chicos, mirádmelo por ahí, que no lo tengo yo delante. Yo no veo una mierda. ¿Cómo estamos? No tengo ni idea. Bueno, di el nombre del evento y quien esté interesado, pues que lo busque. Sala Toneladas. 16 toneladas. Ahí pone, sala 16 tons. Sí, 16 toneladas. Me sonaba el 16, no sé por qué. Sí, 16 toneladas. 16 toneladas, la sala de toneladas, 16 toneladas, concretamente el Mediterranean West Coast Ska Showcase, con la gente de Jamaican Jazz Lovers, con la gente de Bandits, Breda Muchi Jamaican Music Club, pinchando, la gente también de Bandits Club. Natural Groove, vamos, que si estáis por allí, que vayáis al concierto, que tiene una pintaca, yo iría. Sí, increíble. Así que yo iría. Desde aquí os lo recomendamos. Nosotros iríamos. Sí. Pero nos pilla un poco lejos. Pero no podemos. Sí. Nos quedamos por aquí, nos debemos a la audiencia. El domingo que viene hay que estar aquí. Así que. Bueno, el domingo que viene, que tenemos aquí entrevista. Ah, Rude. A Rude, cantante de los Ghetto 84, una banda histórica del Punkoy. Italiano. Pero, y luego, bueno, pues Rude también ha tenido sus reminiscencias con el ska y el reggae. Y estaremos, pues, hablando con Rude, sobre todo un poco de la escena, pues, bueno, pues, lo que se nos ocurra. Así muy que bien. Lo tenemos aquí de entrevistado. ¿Más cosas, compañeros? Nada, no. Que seáis felices, que os améis, que oigáis mucha música. Y ya está, que os hagáis el amor y que. Está. Y que mandéis cervezas a Escándalas Ondas, aparta de correo 6032 50.000. Pero que sean buenas. De Zaragoza. No, da igual, cogemos todo. Qué sinvergüenza. Pues nada, ya terminamos, ya nos pedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Y bueno, aquí seguiremos. Sí, nos despedimos con una banda de talluditos ingleses, de Rogue Coats. Pero talluditos, lo he visto hoy en casa cuando lo han mandado. No somos para reírnos de la edad de la gente. No, porque nosotros somos lo que antes se decía, ¿cómo era esta peña? Cuando eras un poco más mayor eran, ¿cómo se llamaba? Ahora nos llaman boomers. ¿Cómo? Hostia, es que sí, somos boomers. ¿Eso no era una marca de chicles? Sí, es que nos llaman boomers por la banda esa de chicles. No, tirad aquí, que ya verás que me estiro. Nosotros somos boomers, que es lo que en nuestra época se llamaban puretas. Somos puretas, tío. Somos puretas. Pues bueno, puretillas. Porque que no nos han visto vomitar escuchando Escapa Rápido. Que por cierto. Sacan el disco 30 aniversario. Oh, yeah. Lo tendremos aquí, no faltará. Podemos escuchar Escaparrapi con Batín de Seda. Venga, y acariciando al gato, somos venga, así. Venga, puretillas, hay que cerrar el programa. Sí. Venga, dale. Rogue Coats, pues eso, talluditos ingleses que han sacado el EP, pues os vamos a dejar con una muestra. Edu, las 7, dale a las 7. Que ya le he dado las 7, que no. Rude Boy, pues dale ahí. Esa, las 7. A tope. Así, venga, hasta la semana que viene, chao. Salud.